Bueno, y como la dice la canción, What a beautiful day, un perfecto día, güey, aquí en La Cruz, donde ya tenemos preparado al siguiente locutor, al que nos va a dar el relevo, Nesti Alcuentru, Reggae Radio Especial 40 años de Radio Crash. Rafa Valdés al micro, ¿qué tal, Rafa? Bueno, en una posición que en La Cruz no me suelo estar desubicado aquí en esta posición, ¿eh? Y es cerca de la cantina, donde paso más tiempo que viendo el fútbol, como buen seguidor del Unión Club Ciares. Pero yo soy como un jugador del Ciares, ¿eh? Que cuando yo hacía el programa del corrector en Radio Crash, ¿sí? Hacía igual que ellos. Después de trabajar, iba a hacer el programa. Ellos claro. Vienen a entrenar, por eso no vamos a subir nunca a segunda B, ¿eh? Porque primero hay que trabajar. Pero bueno, yo llego como el reggae, nunca va a estar en las cuentas principales, porque siempre se pincha después de trabajar, ¿no? Claro que sí. Bueno, Rafa, antes decíamos que fuiste el nuestro predecesor en Les Ondes de Radio Crash, fuiste el último programa donde el reggae era principal motivo en esta radio libre, Sisionesa. Pero en antes de preguntarte por la experiencia en Radio Crash, queríamos que nos faláramos, que nos falaras un poco de lo que fue San Guaño, de esa colección Calume, de traducciones al asturiano. Creo que no querías hablar de esto, pero como soy así de cabrón, pues ahí te va. O sea, no quería comentar nada y no voy a comentar nada. O sea, lo que tengo que decir, porque mi guina no lo sabe y Caveman tampoco, llegué cuando llegué a Radio Crash. Aquí está Falo y lo sabe tan bien como yo. Yo llegué en un momento que la mitad de Radio Crash abandonaba Radio Crash. Y acabé siendo secretario de Radio Crash prácticamente la misma semana que me incorporé a Radio Crash. Evidentemente eso no podía durar mucho, ¿eh? Y entonces, pero no fue el motivo del abandono de Radio Crash, ¿eh? No fue, uh-huh. Sí. Podría serlo, ¿eh? Podría serlo. El caso es que yo cuando yo llegué digo, oye, yo pincho nada más en vinilo. Y había un plato que estaba sin funcionar, pues... supongo que unos cuantos años antes, uh-huh. Obligué a Radio Crash a invertir en infraestructura. Digo yo, tranquilos, ya llegará alguien que venga después que yo. Bueno, pasaron 10 años, Falo, y llegaron Miguina y Caveman para usar esos platos. Fue una buena inversión, siempre lo aseguré que fue una buena inversión. Lo que tengo yo que decir es que a Rafa costó menos dejar de hacer el programa que dejar de ser secretario de Radio Crash. O sea... Y además, estuve poniéndolo años en... Claro, tú dices Radio Crash, pero el nombre oficial es Colectivo Radiofónico Asturiano. Y entonces tú dices, soy secretario del Colectivo Radiofónico Asturiano. Hostia, eso suena de puta madre, ¿eh? O sea... Sigue en el currículum eso, Rafa. Ya, la verdad es que ya lo quité, pero duró muchos años, porque en el tiempo este de las apariencias, el Instagram, el TikTok y tal, la peña tragaba con todo. O sea, como tragáis con todo, pues tragabais con eso, ¿no? Y entonces, bueno, fui muchos años secretario del Colectivo Radiofónico Asturiano, muy orgulloso, creo que hice un gran papel. O sea, no acabé en la cárcel, o sea que creo que hice un gran papel, pero bueno. Y hubo una inversión en platos para Radio Crash, que lo agradeció en realidad Simielgalo Radio Show. Pues sí. Milenta gracias, Rafa. Bueno, y ahora lo que íbamos. Venga, charrarnos algo de Calume, anda. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tienes en temanes? Bueno, quiero decir que estoy muy contento de estar aquí en la Cruz, ¿eh? Y es un espacio de sesión que visito cada 15 días, más o menos. Siempre os recomiendo la cantina, porque lo bueno que es estar en tercera división, que podemos beber con toles garantías, eso quiere decir con alcohol. Y es raro que se escuche reggae en La Cruz, y entonces esto creo que es una buena oportunidad. Y como ves, no te estoy respondiendo a la pregunta porque no tengo ninguna intención de facelo. Bueno, ya lo veo. Para el que lo queráis seguir, Calume Ediciones en redes sociales, ahí tienen los títulos que torna al asturiano. Hasta en Blue Sky. Don Rafael. Y bueno, pues ya que no nos quiere hablar de Calume, pues vamos a decir que fale la música. Vamos con el primer tema de la selección de Rafa, que si quiere después que nos cuente qué es lo que vamos a sentir. Yeah! Un poco de Remy Primigenio, Pantamar, ¿no? Bueno, en realidad, como estamos aquí, les vies glories, por edad y por experiencia, pues quería traer este tema de los Blues Steppers. Bueno, que la traducción, que la muerte bien, todos vamos a morrer, como dicen los Mota Blues, que entran dentro de la música negro y son del país. La historia de lo que sería como un programa de Radio del Corrector en Radio Crash en el año 2011, presentar grupos nuevos, grupos que ya no son tan nuevos, pero bueno, esa sería la idea, pero que veáis lo pequeño que hay en el mundo, ¿no? Resulta que el promotor de este tema, de este vinilo, de este 7 pulgadas de los Blues Steppers, y una persona que vive en Sixón, que se llama Jan Villaut, responsable de la Merced 3, si queréis vestir bien. No voy a decir como yo, pero si queréis vestir bien, tenéis que ir a la Merced 3 para renovar el vestuario a buen precio y buen asesoramiento. Pues resulta que Jan, con amigos de Perpiñá, de donde yo originario, pues él estuvo primero en Barcelona, donde vendía ropa de segunda mano, y está con la Peña Skin de Barcelona, dedicada al reggae, con estos colegas de Perpiñá, que ya desde los años 80, motivados por esta música. Y decidieron hacer un sello que era Lava, ¿no? En la galleta llevará que pone un rollo de Aljama, no sé qué, supongo que rollos de derechos y demás, pero Lava Records, donde entre el 2003 y el 2007 sacaron tres referencias, dos de los Blues Steppers y otra de Dave Ansel Collins, que ya la siguiente que va a sonar, el Heavy Boomerang. Pero bueno, en recuerdo a Les Villes Glories, en recuerdo a Jan, que no está aquí porque los sábados trabaja ahí en la Merced 3, los domingos por la mañana también, ¿eh? O sea, esto es increíble, ya, si son lo que tienen. El caso es que siempre la idea del corrector, y yo creo que como cualquier programa de radio, ¿no? Das cuenta de lo que se fae o de lo que se va a hacer, das cuenta de los clásicos, ¿no? De los que te nutriste y comiste, y después te haces las cosas nuevas, ¿no? En los años 2003-2007 son tres referencias, pero son cosas unes vieyes, como Defiance el Collins, ¿no? De esos temas que no entraron en el disco Double Barrel, ¿no? Que tengo tatuado en el antebrazo. Sí. Y después los Blues Steppers, que venían siendo nuevos, recuperando esos sonidos de los años últimos 60, primeros 70, ¿no? Con esos órganos asesinos, y por eso decían que la muerte llegaba, ¿no? La muerte llegaba, pero siempre no para nosotros, sino para los otros. ¿De acuerdo? Venga, Heavy Boomerang de Defiance el Collins, mi guina. Bueno, curiosidades aquí con Rafa Valdés rememorando el corrector. Son anécdotas, porque claro, Miguel dice, cuenta anécdotas de cuando estabas con el corrector. Claro. Y eso es un peligro. Eso es un peligro porque me dio nada más una hora. O sea, yo es un peligro. Yo estaba comentando antes con Keisman que yo veo que están aquí vos súper profesionalizados. O sea, la hostia, ¿eh? ¿Cuánto queda para que acabe el tema y tal? No, yo hasta que no venía el del siguiente programa, yo no paraba, ¿oíste? O sea, yo llegué tarde a casa más de una vez por culpa del corrector. Eso ya es cierto, eso ya es cierto, ¿eh? La cuestión, además de este recuerdo para pa Jam, sí quería hacer repaso un poco a la gente que se mueve. Quiero agradecer pues a los amigos de Similar con los Radio Show por entamar esta movida, 40 aniversario de Radio Crash, Natural Group Brothers que están ahí, haciendo kilómetros, a toda la gente que estáis aquí en La Cruz, a toda la gente que nos escucha en Esondes. Y yo recuerdo que yo ahora yo no estoy en Facebook porque me echó el sionista. En un momento dado hice una publicación improcedente relacionada con el 12 de octubre y entonces el sionista me echó. Pero yo cuando tenía la página de Facebook del corrector y tenía el programa, mirábamos quién nos escuchaba, ¿no? En otras partes del mundo, lo que fue internet. Y de Guatemala, tío, o sea, tenía pilas seguidores. Y digo yo, ¿y esto cómo oye? O sea, yo creo que era el Centro Asturiano de Guatemala que sí, hacía ¿no? de intersección ahí y no tengo ningún amigo en Guatemala, de verdad. ¿Qué cosa? Pero, o sea, una cosa maravillosa. Y es verdad que no, o sea, ahora que este tío me tuvo en Noruega, pues crecieron les escuches en los países nórdicos, también alguna por ahí por la zona de México y Colombia, también supongo que por conocer al viejo Nel. Pero, bueno, de Guatemala no llegaron escuchantes. Pues de Guatemala podéis escuchar a los Blue Blood Makers. No los traigo aquí, eso suelo pincharlos después. Pero podríais ser un grupo a seguir. La cuestión, hablando de gente que fai cosas, ¿no? En este caso, pues Keisman y Miguina de Simiélgalo. Pues yo pienso en Liquidator, ¿no? Liquidator, siendo adolescentes, pues ya era el sello, ¿no? En los años 90, sí. Ya era el sello, sigue siendo el sello. Y sigue siendo el sello porque cuando la gente pone 7 pulgáis a 22 euros, él ahora mismo véndelos a 9, ¿sabes? Subieron 2 euros después de la pandemia, pero antes eran 7 euros. Quiero decirte, era lo que yo pienso que era los 60, ¿no? Música asequible para cualquier persona de cualquier barrio obrero, ¿no? O sea, que puedes, en realidad, gastar parte de lo que tienes en discos, ¿no? Sí. Y yo creo que la filosofía de Tony Face, ahí con una tienda en Madrid, aguantándolo, porque la verdad que la presión de la gentrificación en Madrid lleva bastante chunga, además de que siempre miren mal a los que se salen fuera de la norma, ¿no? Creo que lleva un gran trabajo. Y él tiene una cosa que me coincide con la gente de Simiélgalo, ¿no? Que además del programa de radio, de editar y demás, también monta conciertos y monta eventos, ¿no? No solo como este del 40 aniversario de Radio Crash, sino que montáis conciertos y demás. Y entonces, bueno, vamos con un grupo que son de Vigo, parece que está cerca, pero nunca vinieron a tocar Asturias. Son los Transylvanians, Night and Day, y escuchámoslos porque los queremos ver en sesión. Sí. Vamos a mandar ahí desde aquí. Y una petición popular, así miélgalo, Vamos a ver si nos escucha el sobaterista con el que tenemos contacto, Kino Cobra, y a ver si vienen por aquí a tocar unos rancheres. Beat, beat, beat that tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like a drip, drip, drip of the raindrops when the summer shadows through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter darling where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, day and night. Under the heart of me there's now such a hungry yearning burning inside of me. And it's torment one day through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Bueno, y falando de les coses que fa el Liquidator, pues si vamos a lo d'anguaño, a la actualidad, mismamente el mes que viene en Xunu van a presentar el nuevo disco Los Mighty Megatons, editado por Liquidator Music, y seguro que van a sacar un buen trayazo, así na que tais oyerte, xente. Seguimos aquí con Rafa Valdés. ¿Qué nos dices, Collacio? Bueno, que estamos con Liquidator diciendo que ya el sello con los Transylvanians haciendo una petición popular involucrando a la gente que está aquí en la cruz a que vos presione ahí vilmente, ¿no? Pero sí hay una cuestión que creo que hay que comentar, ¿no? Que Tony Face, además de todos los años que lleva y de los precios populares, igual que los que hay ahora en la barra de la cruz, gestionada por Radio Crash, y a beneficio de Radio Crash, precios populares, que es lo que nos gusta la gente también del reggae, ¿no? Que haya precios populares en la cerveza. Sí hay que comentar una cosa, ¿no? Y que me va a enganchar con el siguiente tema que va a sonar. Liquidator siempre tiró por los grupos locales, pero siempre tuvo de, digamos, un poco como lo que estáis haciendo esta sesión, ¿no? Mirando también para la gente que estuvo detrás, ¿no? Transmitiendo cosas. El caso más conocido es el de Laurel Aitken, pero en realidad ya de va tiempo, pienso después fue Roy Ellis, Yvonne, Roy y tal, y ahora Keithantex, ¿no? Y Alfeus. Pero Alfeus ya es más, sí, más, ya más mozo, moderno. Ya más mozo, ¿no? Pero creo que en el caso de Keithantex, que yo no pude estar por una cuestión de salud, quiero recordar a la gente de Valles, de Piloña, ¿no? Gente que apostó por la música negro, pues desde gente más mozo relativamente, como la gente de Akach, de Bilbo, o como Keithantex y Rudy Mills, que los trajeron a poca ya, ¿no? Son gente que desde un pueblo pequeño de Asturias, con un amor inmenso por la música, lleven años haciendo un trabajo escomanado, que no salen los grandes medios, y yo creo que ya es mejor que no salga, ¿no? Porque al final los grandes medios acaben copándolo todo y destrozándolo todo, ¿no? Y entonces creo que la música más auténtica y la que se escucha pues en emisores libres, ¿no? Donde no hay la publicidad presionándote para que pinches a no sé quién o no sé cuál, donde los fans, porque y es lo que somos, ¿no? Y falamos con amor a la música, con lo que nos faiga vibrar, con lo que nos faiga brillar y después con lo que nos faiga empatizar con mucha más gente, ¿no? Claro. Y en este caso, pues, un tema de Keithantex con Liquidator, que estuvieron en Asturias gracias a la asociación Valles de Pepe Bocanegra, de Valles en Piloña, ¿no? Vamos con ello. Yeah, yeah, cha, cha. vibes you would find. DJ, tune it up, make it really sweeter. Make the people them move them feet, yeah. DJ, hype it up, make it little louder. Oh, oh, oh, oh. Rasta in the place to show your face. A proud member of the human race. Ganja in the house, you have chronic. Some people think that it's a tonic. But when you get a bad, bad fever, you know that you need a reliever. So light up this paper and take a whiff. Don't waste time, speak your mind, stand your ground and be a clown. Don't ever be run around. Light up this paper and take a whiff. Don't waste time, speak your mind, stand your ground and be a clown. Don't ever be run around. Tell me reggae music, why you so sweet? Everybody just a rock. Estos eran Keith and Tex, unos míticos jamaicanos, y siguiendo un poco con la idea que tenía yo de programa, porque yo pensaba que estos manguanes iban a entrevistarme y contar anécdotes, y dicenme, no tío, falló un programa como antes, claro, y me tuve que preparar un programa. Yo pensaba salir ayer y yo no salí, como el resto de la piña que está aquí, que salieron, yo no salí, y entonces claro, tuve que preparar un programa para esta tarde, ¿no? Bueno, por lo mejor para todos, en realidad, que no haya salido, Rafa. Bueno, pero hay bares que notarán la mi ausencia. Bueno, eso, un día y un día. Yo tengo cierto nivel de aguante. El caso es que, siguiendo un poco con la línea, ¿viste? Esto salió muy profesional, ¿no? Con la línea que estábamos enganchando, ¿no? Vamos a hablar de alguien que a lo mejor no conocéis, pero yo sí conozco y creo que deberíais conocer, que se llama Alfonso Sacristán. Alfonso Sacristán, y una persona que desde el año 2014 echó a andar el Paso Records. Pero en realidad la trayectoria de él empieza ya en los años 80 como batería de un grupo que se llama Frenopático Rural. O sea, un grupo que se llama Frenopático Rural ya lleva poner los huellos en él, escuchar. Él tocaba la batería, no sé si bien ni mal, porque por suerte nunca pude escuchar una de esas maquetes, porque nada tenían que ver con el reggae, y entonces no comento nada de ellos, ¿no? El caso es que después hizo, él fue uno de los artífices del Crápula, gran nombre para un fanzine, ¿no? Llamase Crápula, ¿no? O sea, Frenopático Rural, Crápula. Después hice otro fanzine que la gente y el sigles, pero era Working People Force. Ya veis que pronuncio igual que el jamaicano que entrevistaste, ¿viste? Tal cual. O sea, somos de la misma escuela, del mismo barrio, en la Carisa Uvieu, ¿no? el caso es que con el Paso Records empezó a andar una cosa que son de las cosas que gusten a él, que ya el western reggae, que siempre pensamos, yo que sé, en los Upsetters, no de Lee Perry. Clave, sí. ¿No? En el reggae, como decía antes Miguina Primigenio. Sí. Entonces, el caso es que, pues, yo voy por ahí y yo destaco, primero, ese ánimo personal, ¿no? De mantener esa línea, porque muchas veces les modes enturbien, ¿no? Y a veces hay que recordar un poco los orígenes. Y después también, cómo cuida las ediciones. Y es verdad que cuando los compres a través de una distribuidora, hay una cosa que no te llega, que es el fanzine que prepara cuando los compres a él. Si los compras al Paso Records directamente, te vienen con un boletín especial cada producción, ¿no? Empezó en el año 2014 con un grupo que se titulaba The Undertakers, que en realidad era un nombre paralelo de los Agrotones, haciendo también una analogía con lo que hacían los grupos de reggae en los 60 y los 70, ¿no? Tener múltiples nombres para grabar en el mismo estudio, sacar temas, las mismas personas, que era una cosa que dependieron del señor Berry Gordy de la Motown, ¿no? Que si no, no había manera de salir en las radios. Claro. Estas cosas hay que saberles, chavales. Y esos Undertakers, que eran los Agrotones, pues empezaban ahí con un artwork de alto, que no sé si vos suena, pero de la escena francesa también, uh-huh. Escena Skin, una persona que se dedica al cómic, que en Francia, a diferencia de aquí, ya algo que se tiene como respeto, como producción cultural, de algo que de lo que depender, tienes la guillotina y el amor por el cómic de los franceses. Son las dos cosas que hay que saber en este sentido. Y vamos a empezar con un grupo que son, si no son de Villajoyosa, son cerca, ¿no? Porque son de Gran Miércoles y suena ahí la melódica, creo, ¿no? Por ahí. Sí. Suena ahí la melódica. Creo que... Va a sonar. Hay tiros, hay tiros. Pues los Natural Group Brothers van charrarnos algo también de Le Gran Miércoles. Vamos con ellos. Bueno, Rafa, seguimos aquí escuchando el Gran Miércoles. ¿Qué más nos tienes que contar? A ver. Bueno, siguiendo con el Paso Records, que como veis ya el nombre ya un clásico del western, pero también nos remite a Dennis Al Capone, ¿no? Que firmaba ahí con el Paso un tema para recordar. La cuestión es que hay gente que desapareció, como el sello Lava Records con el que empezaba el programa, pero en el caso de Alfonso, que él también pincha, ¿no? Como... T17 por el sello Torpedo, no voy a decir qué tema y el 17, pero ya lo que lo explica todo. Estuvimos, la verdad, que una buena crew de asturianos en Bilbao viendo a The Pioneers. Antes parecía como Misión Imposible, y bueno, pues fuimos para allá, hicimos notar, la verdad, eso, no causamos ningún incidente de relevancia como para salir en los medios locales, pero bueno, no lo hicimos mal, ¿no? Y la verdad que disfrutamos mucho con The Pioneers. Después estuvo Alfonso pinchando, como Alfonso T17, ¿no? Y la verdad no prestamos mucha atención a lo que pinchaba. Tengo que ser, esto es una muestra de lo que se llama sincericidio, ¿no? O sea, tienes que decir que a una persona a la que respetes, pues que estás tan alcoholizado que no prestas atención, tal. Y lo bueno de tener un programa a estas horas, ¿eh? Porque yo cuando tenía el programa, que era a partir de la noche, pues claro, la peña o se dormía con lo que ponía o estaba a un nivel que bueno, que increpaba, ¿no? Pues les hondes. Y entonces, en este sentido, pues, para ese recuerdo a los segovianos, la tierra del Dick Matarratas, como todos sabéis, ya sé que lo sabéis, pues la última referencia son de Cool Moods, The Ride, otro tema de Western Reggae, y The Cool Moods tienen un tema con un grupo que, con un sello, perdón, que está entre Bogotá y Madrid, que es una de las innovaciones, pues yo creo que hubo en los últimos 25 años, no es que siempre hubo gente que vino de fuera, ¿no? Pero a lo mejor era raro que gente que venía de fuera que se involucrara en movides, digamos, culturales y musicales de aquí, ¿no? Y esa relación creo que va a ser muy beneficiosa. Tienen un sello que se llama Shubidu Records. Los Cool Moods grabaron ahí un tema, sé que vais a hablar de ello. Estoy adelantándome, estoy pisando vos, ya nada, lo sé. Nada, y es que, ¿cómo es? La mira que pincha, ¿cómo? Somos como cabrones, ¿eh? Estamos ahí jodiendo el tema y tal, para que no lo pinchen ellos. Bueno, son The Cool Moods, de The Ride, y una cuestión que tengo que decir, porque salió antes, ¿no? Si este, el Paso Records empezó con The Undertakers, la primera referencia, que era que un grupo paralelo de los Agrotones, resulta que The Cool Moods, el productor Kevin Finger, que era uno de los miembros de The Agrotones, ¿no? Y que ahora tiene un sello propio. Entonces, bueno, The Cool Moods, The Ride, un poco de Western Reggae aquí al mediodía, sin Orbayu, en La Cruz, Ciares, Radio Crash, 105 de la FM. Te suenen los revólveres ahí, ¿eh? Un poco. Bueno, pues esto fueron The Cool Moods, The Ride, con el Paso Records, un sello que yo os recomiendo seguir. Sé que aquí hay alguna fan del órgano Hammond, está sentada, no se entera de lo que estoy diciendo, Paula, el órgano de los ignorantes. No se pispa todavía, pero bueno, ya la tercera vez se enterará de que estoy hablando de ella. El caso es que, bueno, aquí somos también muy fanáticos, no solo de los botes de puntera de acero, sino también del Hammond, ¿eh? Con las dos cosas se pueden abrir cabezas, yo estoy convencido de ello, y todos esos cabezerrotes son merecidas, ¿eh? No pasa nada, fuera nazis de Chichón, ¿sabes? Y mucho más del Molinón, ¿eh? Oye. No, venía a hablar de política, no de reggae, que al final yo lo mismo. El caso es que voy a hablar de otro sello que se llaman Canana Records, y es un nombre muy violento, la canana allí donde se ponen les vales. Si visteis pelis de western, pues Ennio Morricone, Torbucci, ¿sabes? Sergio Leone, pues ahí hay canana a Esgaya. Y bueno, yo he un sello de Sudamérica y que viene introduciendo también grupos nuevos. Y yo creo que es una cuestión que siempre tiene en mérito comentar en un programa de radio, ¿no? Porque al final los medios de comunicación tienen una obligación que los grandes no cumplen, porque los grandes desinformen. Y los que son como Radio Crash informen, ¿no? Que yo creo que es la clave deontológica de un medio de información, ¿no? Que es informar, dar a conocer cosas y comentarles, no digo con más o menos gracia, pero sí con rigurosidad, ¿no? En este caso, Canana Records una de las personas que interviene ahí como productor, y Esteban Descalzo, que interviene el grupo Los Arrotons, que Keyman, seguro que te suena porque lo acabo de decir, va 5 minutos, muy bien. Y vamos con un grupo que se llama Los Green Torrejas, que yo siempre digo que son los verdes del Espicatostes. Pero bueno, podemos poner ahí a... Sí, ¿no? Podemos... ¿Vamos con ese Green Torrejas? Sí, sí, yo creo que sí. Venga, vamos a rodarla. Estaba comentando antes que ya no llega el tiempo de la doble pletina, de pletar canciones, ya pasó, pero bueno, y un poco para tener más minutos para escuchar otros temas, en este caso también de Canana Records, Los Desiertos, rollo reggae western, ahí, Los Revólveres, echamos fumo, ¿no? Este desierto viven los cuatro maestros del revólver. Tú tienes que encontrarlos y matarlos. El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral. Cerveces, tengo ganas de falar. Estaba comentando aquí con la peña que está al frente de los mandos, que nunca lo vi, que me pusieran los discos, tío. Esto, o sea, una radio libre y ya lo más profesional que tengas en el mundo mundial, ¿no? Estábamos, eso, con Canana Records, que yo creo que están haciendo un gran trabajo con grupos nuevos, sones viejos, pero grupos nuevos desde Sudamérica, Argentina, Chile, México, y creo que lo están haciendo muy bien. Algunos son rollo, pues como Los Desiertos, que acaban de sonar ahora, western reggae, pero hay muchos más estilos. Sí, incluso incluso están metiéndose por el soul también, ¿no? La gente de Canana Records. Por lo que tuve sintiendo el otro día al compañero Julio, que también nos está retransmitiendo desde Ovejas Negras, pues también están sacando un catálogo de música soul, Canana Records. Un saludo a Julio, que se equivocó de equipo de fútbol, pero bueno, no pasa nada, y es buen chaval. La cuestión, quiero decir, ahora que dices lo del soul, y bien con el reggae, ¿no? Lo bueno que llegue que la peña no sepa inglés, tío. O sea, porque no te van a putear por las putes yetres que cuenten esta peña. O sea, que son de lo más políticamente incorrecto. No pasa nada, no vos entrasteis de nada. Ahora a lo mejor estáis pensando qué pudieron decir. Seguramente algo muy inconveniente, pero para eso estamos en una radio libre. Sí. Voy a pasar algo inconveniente. Venga, dale. Mira, tenemos ahí unos temes de Agrobeat Records. Son una peña ahí ya centroeuropea. ¿Sabes? Uh-huh. Peña que mueve panoja, ¿eh? Son peña que cobra guay, ¿eh? Los salarios de Asturias, chavales. Pero esta peña fue una cosa muy guapa que yo siempre pensé, que era, si te tocan los 0 millones, la Bonoloto, la Primitiva, va bien, ¿eh? La Quiniela, dices, toda esa peña que está coleccionista, comprando singles, que muchas veces son como una puta patata, ¿sabes? Que suenen fatal y salen en una película y ya piensas que son la hostia y son a lo mejor los temas más malos de Troyan, pero da igual, ya se convierten en el rollo coleccionista y pagan 3.000 euros y al final suben los precios de todo, ¿no? Hay una especulación, esto vamos a decirlo claro, igual que en la inmobiliaria hay una especulación con los discos vinilística, y con los vinilos, y hay que decirlo claro, y es repugnante soy yo, y es repugnante en castellano, ¿eh? Por una vez voy a usar el castellano aquí, y es bastante miserable. Lo que pasa es que esta peña de Centro Europa, como mueve panoja, pues se dedica a hacer repress de temas clásicos que están a unos precios que no podemos comprar esos discos, que es la antimúsica en realidad. Ye, lo anti al que esté con amor por la música, para bailar, para disfrutar, para pasarlo bien, dices, tío, yo no puedo alcanzar esto. Y ye, increíble, ¿no? Y entonces esta peña de Agrobeat Records se dedica a hacer repress, que me parece de puta madre, pero no repress como faen los nipones, porque los nipones faen repress, pero a 20 y pico euros el tema. Y dices, qué cabrones sois, ¿eh? Cómo se nota que pagáis 500 euros por transporte público, ¿eh? Esto no mola. Y entonces los de Agrobeat, en precio europeo, pues en plan no más de 10 euros, aunque bueno, ya veo que las últimas producciones están ahí ya subiendo la raya, no la que pensáis, la otra. Y entonces la cuestión es que tienen producciones, y en este caso vamos a poner a Rudy Mills, empatando con lo que decía antes de la asociación PP Bocanegra, porque con Keith and Tex estuvo Rudy Mills, sí. Yo tuve la desgracia de no poder verlo. Pero bueno, tenemos el disco y lo tenemos esta tarde aquí en Radio Crash, el 105 de la FM, también a través de Ovejas Negras, para escuchar a Heavy Load, ¿viste? Pronunciación como el jugador del Círculo Gijón, ¿eh? Flipa, tío. Venga, dale, Luke Man. Trying to resurrect the dead out of the grave of ignorance, but they are so mentally dead they wouldn't even use their heads. I've got to carry them home, I've got to carry them home. It is a heavy load, it is a heavy, heavy load. It is a heavy load, it is a heavy, heavy load. Thank you. Heavy Load, de Rudy Mills. ¿Con qué seguimos, Rafa? Bueno, hay una cuestión que yo creo que lleva a comentar. Y él, un poco lo que yo veo aquí esta tarde, ¿no? No digo la unión, ¿no? Pero sí la conexión un poco entre gente, pues, que tenemos más años, gente que tiene menos. Y eso también se ve en sellos, ¿no? Yo creo que se ve en todos los sellos que llevo comentando aquí en el programa. Uh-huh. Y se ve también en Agrobeat, donde gente que está en activo, y en este caso va a ser Bos Capone, ¿no? Tienen colaboraciones con artistas jamaicanos que estaban olvidados, escaecidos, y que traen no solo con grabaciones, sino también a conciertos, ¿no? Uh-huh. Y entonces en este caso Bos Capone con Kate Rowe y el Traveling the Town, porque a veces las ciudades son demasiado tranquilas y tendríamos que también que hacer que sean demasiado problemáticas para pasarlo un poco mejor. Toda la Kefman. Bos Capone. Oh, oh. Oh, what a trouble in the town. Oh, Lord, Lord, Lord. What a trouble in the town. Me walk the park never in the dark. It's so sad for me. Oh, what a trouble in the town. Gangsta come to fix I and did me. Running fast and getting through. Pass your mouth or they will come for you. Being tough might want to be strong. Better look out for yourself. A trouble in the trouble in the trouble in the trouble in the town. From east to west, from north to south. Pues después de este tema de Agrobeat Records con Bos Capone y Kate Rowe, Traveling the Town, hablando de sellos, hay uno al que y tenemos mucha estima, tanto la gente de Similgaro Radio Show como la gente de aquí, de seguidores de la Unión Cruciares, la gente de la Silver Bayo Ensemble, Skins and Reggae, con León de Game, que son la gente de Pans Records, ¿no? Esa peña de Bilbo, de Euskadi, que estuvieron aquí en La Cruz viendo el fútbol. Y nosotros estuvimos en Bilbo viendo conciertos y coincidimos en Pinchaes y son peña que yo los veo un poco con las distancias que sean, ¿no? Pero los veo mucho como Keyman y Miguina de Similgaro, ¿no? Gente que fae mucho por dar a conocer el reggae, que se mueve para entamar cosas, que organiza cosas. La gente de Pans estuvo en Pinchades, no solo del Ciales Soul Club, también de Similgaro. Uh-huh. Y la verdad que siempre muy bien con ellos. Están ahí a 300 y pico kilómetros y muy buena relación. Y ellos, bueno, además de las movidas que entamen, también saquen discos. Y en este caso, a mí fue me gracia, ¿no? Porque se notan. Y una cosa que aprecio mucho, ¿no? Cómo conocer la cultura de uno, ¿no? En este caso la de ellos, la cultura vasca, y cómo después llevarla al reggae, ¿no? En este caso y un tema que Yagoikoa eta Reggae Zaharra, que fue una versión de que ya la hiciera Cortatu en el su tiempo, ¿no? Del mítico canción vasca del Dios y Jeis Vieyes, ¿no? Que traduciríamos al asturiano, en este caso el punto del reggae, ¿no? El Seis Dío va a sonar ahí, y una producción de Punch Records, que son gente a la que queremos mucho aquí. Pues sí, desde Cantauri Studios, Yagoikoa eta Reggae Zaharra. Yo, yo, yo. Punch Records, muy grandes. Punch Records, que comentábamos antes, un poco que lleva un algo que pasa con los sellos que estoy pinchando en este programa especial, después de tantos años en Radio Crash, que lleva como los grupos que admiren, ¿no? Y que nacieron con la música de los 60 y de los 70, ¿no? Del reggae, después están haciendo cosas nuevas, pero también con el respeto a la gente que tuvo antes, ¿no? En este caso, Punch Records asunta a Dennis Al Capone, que salió mencionado antes con el Paso Records, con un grupo ficticio, ¿no? El típico grupo de estudio de reggae, en realidad, ¿no? Un grupo que son, están en múltiples grupos, ¿no? Y que graben con un nombre distinto para grabar una sesión con Dennis Al Capone, ¿no? Remeterians, en este caso, sí. Pues vamos a escuchar ahí Dennis Al Capone con la peña de la música vasca. Young Brothers and Sisters. The gift of love is what we need today. Get some love in your heart. Too much war and crime. Wah! Jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Jump, brother, jump up. Jump, sister, jump. Wah! Uh-huh. Yeah! Keep on playing. Play. Play music, play. Play all the live long day. Rub it and scrub it. Like an Alabama rabbit. Trip on one that a murder. Make a push the speed up. Wah! Uh-uh. Hear that? Wah! Brother, jump up, jump, sister, jump, jump, brother, jump up, jump, sister, jump. Uh-uh. Hear that? Gotta play it twice. Rock it out of sight. This music is very nice. All we need in this world is love, sweet love. Love is here somewhere. All we gotta do is search for it. DJ Style aquí con Dennis Al Capone. Bueno, vamos a... ¿Con qué seguimos, Rafa? Hay que alisar un poco, sí. Pero bueno, todavía nos da tiempo a un par de temas bueno, más. Bueno, son unos minutos finales. En este caso son dos sellos que vienen los dos de California, ¿vale? Y uno ya no existe, que son los Angel City Records, Peña Vencellado, los Agrolites, que lo petaron bastante en toda Europa. Y después Peña como casi Gonzalo Casimiro López, que está al frente de Guerrero Records, ¿no? Desde Los Ángeles, esa zona de Los Ángeles, San Diego, que es donde son los champions. Siempre hubo ahí una cla vencellada al reggae, entusiasta del reggae, uh-huh. Militantes del reggae, ¿no? Desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y entonces empezamos con Guerrero Records, con un grupo que se llama Los Barrel Shots. Uh-huh. Volvemos al Western Reggae. Un poco ahí unos disparos, recordando que había un subsello que se llamaba Ballet, pues yo creo que un homenaje a Ballet de los Barrel Shots de la Argentina, grabado en California y escuchándose en Sisión. Eso, yeah. En la Cruz Ciares Worldwide. Bueno, por si alguien tiene duda, Rafa Güey vino en diligencia, tiene los caballos aquí aparcados fuera del campo de fútbol de la Cruz. Y vosotros y vosotres estáis a tiempo todavía de arrimaros por aquí arriba, porque quedanos todavía un programa más de radio con los nuevos convidados de Alicante, de Natural Group Brothers. Y después, todos los que estamos aquí haciendo radio en directo, pues también vamos a estar poniendo a girar los nuestros mejores plásticos. Bueno, Rafa, Guerrero Records, tenías otro disco que no pudiste poner, así que imagina que pondrás lo después una pinchada. Sí, hombre. Y ahora, fálanos del otro sello. Nada, para poner un poco el ramo, son los minutos que doy de preparación a los Natural Group Brothers, ¿no? Para que traigan aquí los temes. Los Natural Group Brothers seguro que están viviendo por ahí, en la Cruz, en Ciares, con el buen día. Y espero que estén ya pensando en qué van a hacer el programa. Yo, para poner el ramo, vuelvo a California. Esto en realidad ya para hablar de lo que no quería hablar al principio y que me comentó Meguina, ¿no? La colección Calum Ediciones Trave, yo, los mundos inescrutables del reggae que te lleven a engañar a alguien, porque yo la misión que tengo yo es de engañar. engaño a Xente, ¿no? Engaño a Xente para que venga la cruz, pero también engaño a Xente para que traduzca al asturiano, en este caso una obra que se llamaba En Yucha Incierta, de John Steinbeck, premio Nobel de Literatura. Y siempre digo que lo importante de esa obra, además del buen novelista que es John Steinbeck, y del buen traductor que es Daniel García Granda, esa obra fala de lo que pasaba en los años 30 en California, un ciclo de huelgues. Cuando aquí se producía el 34 en California, había un ciclo de huelgues en el mundo del campo. Y, pero en este caso, en Yucha Incierta, de lo que nos fala Steinbeck, y de lo que pasaba con la gente que se dedicaba a apañar manzana, porque era la misma que a lo mejor apañaba otras cosas, ¿no? Algodón en un momento del año, después otra fruta, y después en California la manzana, ¿no? Y a mí me parecía interesante traer al asturiano a Steinbeck, hablando de eso, cuando aquí no se fala de nada de la gente que paña manzana. No. Para DOP y para lo que no lle DOP, ¿eh? Sí. Ahora que llegue el día 3 de junio, el Día Mundial de la Sidra, habría que hablar un poco de las condiciones de los rumanos, de los senegaleses, de los marroquíes, que son los que pañan la manzana en Asturias. No son asturianos, ¿eh? La manzana puede venir de Francia, de Galicia, etcétera, pero la gente que dobla el yombu para disfrutar de esa sidra son de fuera, ¿eh? Y habría que hablar un poco de las condiciones materiales que tiene esa gente, ¿eh? Pues sí. Está bien escuchar música guapo, disfrutar de la tarde aquí en Sixón, en Ciares, pero también hay que tener un poco de conciencia de clase y no olvidar ni de dónde venimos, los nuestros, los otros antepasados, y para dónde vamos, ¿eh? Porque es importante saber para dónde vamos, ¿eh? Pues sí. Podemos ir para el puto infierno o podemos ser un poco, tener un poco de humanidad, podemos denunciar lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con la gente que paña la manzana aquí en Asturias, y también con las condiciones de trabajo como las que pasó en Coaña, ¿no? ¿Cómo pueden morrer personas ahí en una nave acabante de construir y que no haya todavía responsabilidades, ¿no? Y son cosas que creo que la gente del reggae nunca tiene que escaecer, ¿no? Porque el reggae, además de amor y de sexo, que es importante en nuestras vidas, tiene que hablar también de estas cosas, ¿no? Y entonces, para poner el ramo, vamos con Los Angeles City Records, una gente que ya no existe, que va 10 años, que ya no tienen producciones, estamos en el 2025, pero pusieron el ramo con Roy Ellis, que volvemos con los temas que sonaron a lo primero, ¿no? Con Liquidator y otros más que grabaron, o con otros artistas jamaicanos, o en este caso con Roy Ellis, ¿no? El tema ye I Can Feel It, y yo creo que y un tema para poner el ramo, para dar tiempo que la gente de Villajoyosa agarre los mandos, ¿eh? Y se pongan a pinchar aquí. Bueno, muchas gracias. Ya que el tema llamase Can You Feel It, Rafa, cuéntanos un poco cómo te sintiste aquí volviendo a Les Ondes de Radio Crash, a la Radio Libre de Sixón, la que también fue tu casa y sigue siendo la tu casa. Sigue siendo la mi casa, pero esto es un engaño, porque al final estoy en La Cruz con una cantina que vende cerveza con alcohol y eso es lo mejor que puede pasar en el mundo del fútbol, ¿sabes? Lo que no puede pasar son ni el bar con V, ¿sabes? Ni los seguidores del Real Madrid, ni las seguidores del Barcelona ni del Sporting. La mía son los seguidores del núcleo de Ciares. Y ya por recordar, ¿no? Si queréis contribuir y tener una casa solidaria, hay una causa en goteo, que son los 60.000 pavos que ellos piden a un miembro de Indargorri por poner un tuit a favor de Palestina, a favor de Palestina contra el genocidio en Gaza. Podéis contribuir desde un euro hasta lo que queráis, ¿no? En esa iniciativa, porque ye, bueno, son los signos del tiempo, ¿no? Tienes que cuidar muy bien lo que dices, dónde lo dices y contra quién lo dices, ¿no? Si lo dices contra alguien que tenga otro color de piel, no pasa nada. Si lo dices contra los sionistas y los yanquis y los supremacistas españoles, pues al menos tienes algún problema, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ahí también Roy Ellis, grabando con un sello de California, sonando en Sixón, pues yo creo que ya la clave un poco de lo que estamos haciendo aquí esta tarde, que va a haber después pinchada y demás, y más cerveza, por supuesto. Muy bien, gracias, Rafa. Vamos con este Can You Feel It, Royalists.